Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Ozón. Bueno, un incendio declarado en el sector de Revuelto. Lamentablemente hay una casa destruida en su totalidad y un agregado que aparentemente fue ahí donde partió el incendio. Los daños en la casa habitación son totales. Estamos terminando de extinguir hasta el minuto. Tengo entendido, no sé si habrán personas, tengo entendido que habían dos damas, dos personas con algún tipo de desmayo, que fueron atendidos por personal de ambulancia y bomberos lesionados en el minuto no hay. Sí, en el negocio que está al frente sufrió daños menores en parte de su entretecho. Está siendo revisado completamente, pero los daños felizmente en ese local son menores. Un campamento que felizmente tiene las vías bastante expeditas. Hemos estado conversando con los dirigentes del campamento, producto de que indican de que la alarma o los bomberos llegaron tarde cuando ya la casa estaba ardiendo, que ellos dieron la alarma en forma oportuna. Estamos verificando esa situación con nuestra central de alarma a ver qué es lo que pasó. Lamentamos las consecuencias de este incendio. Felizmente no afectó a otras casas. Como te digo, el trabajo, aunque fuera un campamento, pero mayor complejidad no hay. Estamos recompilando todos los antecedentes, el reclamo que hizo la persona de la Junta de Vecinos. Estamos recopilando la información de nuestra central de alarma, donde a priori nos indican de que la alarma se recibió el primer llamado a las 10:20 y el despacho fue a las 10:22. Tengo entendido que uno de los vecinos fue a avisar de aquí al lugar, a la octava compañía que está a 5 o 6 cuadras del lugar. Cuando el vecino llegó al lugar, los bomberos se estaban vistiendo y ya la central había despachado, pero aún no salía la máquina. En fin, estamos viendo e investigando todas esas situaciones para ver qué es lo que aconteció y tomar en de manera interna, revisar bien los protocolos, a ver si hubo alguna demora, alguna tardanza indebida en el despacho.